Arrancamos. Buenas noches. La semana pasada iniciamos una clase llamada filosofía. Oiga, ¿por qué cada siempre tan atrás? Venga, miren. O sea, ¿yo qué hago con esto aquí todo desocupado? Bueno. La semana pasada iniciamos una clase, ¿cierto? Llamada filosofía cristiana. ¿Sí? Sí. El propósito de esa clase, ¿cuál era? Dar herramientas y bases a la iglesia. Estoy sumamente preocupado por la situación de la iglesia. Estoy sumamente preocupado por la realidad de la mayoría de creyentes, porque sin duda alguna hoy la iglesia no tiene fundamentos. Hoy la iglesia no tiene herramientas. Hoy la mayoría de cristianos, cuando les preguntan sobre su Dios, terminan hablando sobre su experiencia. Y el término de la experiencia, si bien es valioso, la experiencia tiende a ser sugestiva o subjetiva. ¿Me hago entender? Porque es muy difícil evaluar a Dios desde una experiencia. Y la sociedad a la cual nosotros estamos enfrentando nos va a demandar mucho más que una experiencia. Nos va a demandar un argumento. Nos va a demandar un discurso. Nos va a demandar una confesión de fe. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es poder colocar en sus manos un credo o una confesión de fe para que usted pueda tener argumentos en algún momento para hablar. Anoche tuvimos una clase aquí muy especial. Estamos trabajando con ellos Teología 1. Y anoche tuve una clase que yo se la mandé hoy a ustedes. La clase se llamó Cronología de la Teología Evangélica. Cronología de la Teología Evangélica. Y la próxima semana voy a evaluarles ese audio. A ustedes les voy a evaluar ese audio porque es importante que usted pueda entender lo que pasó. Nosotros en algún momento tomamos algo de lo que hablé anoche, pero se tomó muy a grosso modo, muy a grosso modo. Entonces, lo que estamos pretendiendo nosotros es construir en su vida herramientas para que usted pueda, en algún momento, tendrá que defender su postura teológica. Nosotros dijimos aquí la semana pasada, y yo lo vuelvo a ratificar hoy, los argumentos teológicos que nosotros tenemos, niños, no son argumentos para convencer, son argumentos para poder determinar nuestro nivel de fe, porque el que convence es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que los argumentos que usted tiene, uno, lo van a ayudar a detectar, lo van a ayudar a fundamentarse y en algún momento lo van a ayudar a ustedes a tener solidez y en su momento a defender la fe como debe ser. Espero que ustedes estén tomando nota, ¿cierto?, de lo que estoy hablando. La semana pasada, ¿hasta dónde llegamos? En el tema de la filosofía. Listo. Entonces, vamos a arrancar. Arranquemos con... A ver, venga, le digo a quién. Arranquemos con Esmeraldita, venga por acá un momentico. Cierren sus materiales, por favor. Cierren sus materiales. Voy a pasarlos algunos y me va a hacer una justificación de lo que salga y me va a colocar un texto que apoye lo que usted está diciendo. Porque esa fue la clase de la semana pasada. ¿Listos? Esmeraldita. Respecto a Dios. Hablo respecto a Dios. Sí. Ah. Basado en lo que la clase que vimos la semana pasada. Ah, bueno. Con respecto a Dios, es creador, es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso. Es inmutable, es veraz, en él no hay mentira, y es el dador, es el que transforma a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. En él están las tres personas, Cristo y Espíritu Santo, en Dios. Un texto. Un texto. Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hagamos al hombre, Génesis 1:26, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué otro pasaje de la Biblia? Listo, no, ya, está bien, está bien. Listo, gracias, Esmeraldita. Entonces, un solo Dios, el creador, preservador de todas las cosas, infinito, perfecto. Entonces, Esmeralda tocó aspectos de lo que es una descripción teológica de Dios. Textos, ahí habla de la Trinidad, ¿cierto? Hechos también habla de la Trinidad. Ahora, Pau, pase por aquí. Paulita, háblenos respecto a Cristo. Esa es muy fácil. A ver, por aquí cerquita, que nos quede por aquí para... A ver, hable. Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor. ¿Qué más le digo? Un texto. ¿Quién le ayuda con un texto? Juan, yo sé uno, pero no sé la cita. ¿Cuál? Bueno, está bien. Uno y el verbo bueno, se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Bueno, está bien, listo. Gracias. Imagínense ustedes, póngale cuidado. Imagínense que estamos en un foro universitario. Universidad del Quindío. Frente a la Facultad de Sociología, Antropología y Ateísmo. Sí, y filosofía, ¿cierto? Y entonces piden a los estudiantes de la universidad a que pasen por favor a hacer una justificación de lo que nosotros consideramos nuestro fundamento de fe. ¿Listo? Jairito. Respecto al hombre, pues. Pues inicialmente dice la escritura que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Y que por ciertas razones que ya conocemos en la Biblia, un día fue engañado, especialmente Eva, y fue la caída, la situación, el pecado, y por esta causa de ese tiempo en adelante es lo que nosotros venimos sufriendo las consecuencias. Texto, Génesis 1:26 en adelante. Pero ella habla de la creación, más no del, de la condición. Que, no, ella habla de la creación. Del hombre, pero sí. Estamos hablando sobre la situación del hombre. Y con respecto a la situación, pues Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Le agregarían algo más a la presentación de Jairo? El hombre como pecador, la naturaleza del hombre. Las consecuencias de la caída, ¿cierto? Y la condición natural del hombre, y es que el ser humano, después de la caída, le fue imposible al ser humano volver a Dios. Le fue imposible. Aunque el hombre trató, intentó, construyó puentes, construyó religiones, el hombre nunca pudo. Cuando Cristo aparece, encontró al hombre en dos condiciones. ¿Cuáles eran? Según Efesios. Muertos en delitos y pecados. Entonces, eso, gracias, Jairito. Entonces, la gente va a decir, ay, tan loco, fanático. No importa, escúchelo. Lo importante es que la descripción nuestra sea una descripción contundente, clara y bíblica. ¿Me hago entender? Porque como les digo, habrán escenarios donde usted, la gente se le va a burlar. Pregunta, ¿qué mejor teólogo que Pablo? Y los griegos se le rieron en las narices. Se le burlaron. Y Pablo salió en un nivel de frustración tan tenaz. ¿Por qué? Porque nosotros habrán momentos en que no vamos a poder con nuestros argumentos cambiar. Y yo le digo, yo a ustedes un día se los dije y se lo vuelvo a reiterar, escúchelo. En el ámbito de la confrontación y en el ámbito de la contienda, Luzbel es mejor que nosotros. O sea, Satanás siempre será bueno en el campo del conflicto, de la pelea, de la confrontación. Nosotros no fuimos llamados a esto, pero sí fuimos llamados a defender. No fuimos llamados a pelear, no fuimos llamados a contender, pero sí a defender nuestra fe. Entonces, habrán momentos en que nadie a usted le va a creer, ni en su casa, ni en su familia, ni sus familiares, ni sus amigos, nadie, escúchenlo. Pero lo importante en algún momento no es que crean lo que usted dice, por lo menos que entiendan lo que usted dice, pero que crean en lo que ven en usted. ¿Me hago entender? Que hay momentos que la mejor presentación de Cristo es nuestra propia vida. Y que cuando tengamos que hablar, verdaderamente hablemos con argumentos. ¿Listos? Juanito, la que sigue. ¿Cuál sigue? Ahí está. Mira por acá. Háblenos entonces, muchachos, sobre el tema de la redención. Bello. Tiene que ver mucho con Jesús, ¿no? Yo creo que sí. Sí. El tema de la redención es de que el hombre sin Dios está perdido. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y la alternativa de Dios fue enviar a Jesucristo para morir por nosotros. Romanos 5:8 dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. Lo cual nos hace nuevamente un puente entre la humanidad y Dios por medio de Jesucristo para tener libre acceso al Padre. Uh-huh. Bien. Ajá. Sí, listo. Juan, ¿un texto? Romanos 5:8. Listo, Romanos 5:8. Bueno, gracias. Pónganle cuidado. Al finalizar esta clase, usted va a encontrar que hay una tarea. Pero yo quiero que ustedes asuman esta tarea no como un requisito de la U. O sea, esta tarea no va a ser porque es que tenemos que respaldar la nota y salvar la nota. No, escúchelo, no puede ser así. La tarea que se propone es que usted se diseñe su propio credo teológico. Con esto que estamos viendo, que usted pueda hacer su propio manualcito, su propia cartillita, algo que usted tenga donde usted pueda en algún momento presentarle a alguien su fe centrada en esto que usted tiene. Entonces, la tarea no me la tiene que presentar la próxima semana, pero sí la vamos a dejar para finales de septiembre. ¿Cierto? Para finales de septiembre, cada uno me va a traer lo que hizo en algún desprendible, en algún proyecto, en algún prospecto, en algo. Ojalá no sea virtual, porque hay momentos en que usted no va a tener un computador a toda hora para mostrar. Ojalá sea algo tangible, que usted lo pueda meter en su Biblia y que usted pueda hablar o tenerlo por lo menos como ordenado de cuáles son los criterios teológicos. ¿De qué vamos a trabajar? De lo que estamos viendo acá. O sea, no coloque otros temas, sino vamos a tratar de trabajar estos temas. ¿Listos? Claudita, el que sigue. Claudia Carvajal. Su término su palabra técnica del Espíritu Santo es paracleto, enviado. Mm-mm. El Espíritu Santo. Pues, palabra del Espíritu Santo. Sí, pero la forma técnica de presentar el Espíritu Santo es el Consolador. No. Sí. Pues, no. ¿Cuál es, Daniel? La expresión teológica que habla el Espíritu Santo, ¿cuál es? Neumatología. Ay, sí, claro. Listo, arranque. Bueno, neumatología es el Espíritu Santo, es el paracleto, es el que se fue enviado a la tierra después de que Jesucristo resucitó, fue enviado el Consolador. Él es Dios acá en la tierra, es el que nos guía, no es nuestro amigo. Es el que nos guía, es Dios, que nos guía, el que nos consuela. El pastor nos enseñó en la clase pasada que su nombre Consolador se ha corrompido, se ha prostituido mucho, pero Él es nuestro Consolador, Él es el que nos levanta, el que nos redarguye de pecado, Él es el que está ahí guiándonos y el que gime con gemidos indecibles ante el Padre. Un texto, no recuerdo el texto, pero dice: no los dejaré solos, sino que después de que yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Listo. Por favor, guarden esto. Gracias, Claudita. Guarden esto. Si yo les preguntara a ustedes, defínanme tres funciones específicas del Espíritu Santo. Bueno, listo. Buena. Bueno, entonces convence de pecado. Otra. Regenera, esa es la palabra que está buscando. Entonces, convence, regenera, santifica. Convence es la misma. Santifica y hay otra. Revela a Cristo. Más o menos, sí, también revela a Cristo. Pero hay otra que se llama transforma. O sea, bueno, tiene que ver con la regeneración. Entonces, pónganle cuidado. Palabras asociadas al Espíritu Santo. Convence de pecado. Dos, una que dice John Jairo, muy buena. Nos revela a Cristo. Tres, regenera, que tiene que ver con transformar, y santifica. Son cuatro palabras muy importantes de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Revela a Cristo, nos convence de pecado, nos regenera de nuestra pasada manera de vivir y nos santifica. Entonces, ténganlo ahí presente. ¿Listos? Por favor, niños, escúchelo. No solamente, hijos, no solamente hagan un glosario descriptivo de cada palabra o de cada término teológico, sino memoricen, que ustedes puedan tener como el concepto claro, que usted lo pueda hablar, lo pueda explicar en un minutico, en 30 segundos, pero hablarlo con contundencia. Y colóquele, por favor, a cada criterio teológico o a cada fundamento teológico, colóquele dos o tres textos bíblicos fuertes, fuertes. O sea, textos que verdaderamente apoyen lo que usted está diciendo, porque esto nos va a ayudar. Esto nos va a dar mucho peso. ¿Listo? Jason, ¿usted vino a la clase pasada? Claro. ¿No? ¿Hasta ahí? Ah, el de la Biblia. ¿Me lo pasé? Bueno, ¿a quién dejamos en la Biblia? A ver, a Olguita. Usted que es una dura, Olguita. Entonces, Olguita, denos por un, en un minutico, descríbanos qué es la palabra de Dios para la iglesia y para el creyente, y si usted tiene algún texto con el que pueda justificar esto que está hablando. No tengo texto. Bueno. De más que existe. De más que existe, yo creo que sí. Bueno, la Biblia es el libro que nos dejó Dios, uh-huh. De donde proviene pues la sabiduría y todo lo que podemos, en lo que podemos apoyarnos para fundamentar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Uh-huh. Bueno. Y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Gracias, Olguita. No tengo texto. No tiene texto. Bueno, listo. Por favor, ampliemos el concepto. Ampliemos el concepto. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Claro, entonces la Biblia es la autoridad de Dios, inequívoca, inerrante, ¿cierto? La palabra de Dios es... Sí, para, bueno, entonces ya es un texto. Pero escúchelo, pero la palabra de Dios narra una historia. ¿Qué historia? La historia. ¿Será que la historia central de la Biblia es el pueblo de Dios? La historia central, escúchale, el personaje central y la historia central de la Biblia es Cristo. O sea, la Biblia narra la historia, la cronología del Eterno, de Cristo encarnado y de Cristo rescatando a la eternidad. Entonces, es el libro de amor más grande que hay. La palabra es el libro de amor más grande que hay. Entonces, piensen en lo mismo. O sea, a ustedes no les puede volver a pasar el hecho de que nos pregunten sobre uno de nuestros pilares y que usted no pueda resolverlo claro. Y dos, que no tenga textos claros. Entonces, esto lo tenemos que resolver. Niños, ustedes están estudiando ya una licenciatura en teología. Licenciatura en teología. O sea, ya ustedes son muchachos estudiantes de segundo año. O sea, ya en este momento estamos prácticamente en el cuarto semestre de teología. Imagínense esto. Por eso, ustedes ya tienen que empezar a tomar carácter, peso, sus apreciaciones y sus presentaciones ya deben tener un criterio teológico mucho mayor que el que teníamos el año pasado. ¿Por qué? Porque ustedes ya han trasegado un proceso. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a trabajar con respecto a la santificación. Vamos a leer la definición que aparece ahí y vamos a conversar un poquitico. Dice: el creyente, por haber vuelto a Dios en arrepentimiento y fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, es una persona nueva. La vieja murió, ya no existe. Aunque todavía somos capaces de pecar, con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos transformando por medio del proceso de santificación en alguien que puede cada vez más seguir la voluntad de Dios y crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. La meta es parecernos lo más posible al Señor Jesucristo en pensamiento, acciones y sentimientos. Me parece que es una definición muy chévere, pero en términos coloquiales, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la santificación es una obra no producida por el hombre. Escúchenlo. La santificación es una obra que la puede producir únicamente el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El hombre, el ser humano, no tiene la facultad de santificarse. ¿Por qué? Porque la santificación es una limpieza de la vieja naturaleza, del hombre caído, del viejo hombre. Entonces, nosotros no nos podemos santificar, pero yo les dije, pero nosotros sí podemos hacer algo diferente a la santificación, y es, yo se lo enseñé, consagrarnos. Escúchelo, la santificación le corresponde al Espíritu Santo. La consagración es una determinación donde yo tomo y yo hago un compromiso con Dios de que de ciertas cosas yo no las voy a volver a hacer. Ciertas situaciones, ciertas actitudes, yo voy a empezar a cambiarlas. Entonces, la santificación, yo considero, y escuche lo que les voy a decir. Jesucristo habló de una palabra llamada frutos dignos de arrepentimiento. Y yo soy de los que creo que el fruto digno de una persona que ha nacido de nuevo es este: la santificación. ¿Qué significa esto? Que fue una persona que progresivamente empezó a mejorar en su conducta. Algunos cambiaron insofactamente. Otros, el proceso ha sido lento. Ahora, aunque algunos de nosotros hubo cosas que cambiaron de una vez, pero aún todos estamos en el mismo proceso de la santificación. Claudita, ¿cuándo termina el proceso de santificación? Cuando venga Cristo en su gloria. O cuando yo muera. O sea, o cuando venga Cristo o cuando yo muera. Porque nosotros nunca, nunca seremos tan santos como quisiéramos. Pero hay algo que a mí me parece muy esencial, y es que en la medida en que nosotros podamos entender nuestra insuficiencia, esta insuficiencia va a generar dependencia. Cuando usted sabe que en usted no es posible, usted corre al Espíritu Santo y le dice: ayúdame en esto que para mí ha sido imposible. Entonces, yo soy de los que creo que si bien el Espíritu Santo está trabajando en nosotros en un proceso de santificación, también yo creo que hay áreas en las que nosotros determinamos entregar o no entregar. Hay cosas que determinamos nosotros que el Espíritu trabaje o no. Pero entonces la santificación tiene como objetivo transformarnos para llevarnos a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Sabe? Esto es como si usted fuera a una fábrica de ornamentación y hubiese un torno. ¿Ustedes saben qué es un torno? El torno es un aparato que prensa, ¿cierto? Y a veces tiene un molde. Y el torno genera siempre, cuando se oprime, siempre genera un molde y siempre saca el mismo molde. El molde del Espíritu Santo, ¿quién es? Cristo. O sea, el Espíritu Santo nunca va a producir nada diferente a Cristo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la idea del Espíritu Santo es que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Cierto? Y por favor, esto a mí me parece que es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque usted le va a quitar a la gente la preocupación o en algunos movimientos religiosos que a la gente la forzan a la santificación. Es que se santifica, es que usted tiene que santificarse. Escúchenlo, la santificación no es algo que yo puedo producir, es algo que Él produce en mí. Pero lo que yo puedo hacer es consagrarme y empezar a dar frutos de mi santificación. Entonces, de una u otra manera, a mí algo que me llama la atención y es esto: la salvación es por gracia y la santificación también es por gracia, porque la produce Él. La produce Él. Que nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo en este proceso de santificación. Textos, bueno, aquí me dan crónicas, pero me gustaría más textos del Nuevo Testamento, sería mucho más chévere. Listo. Doctrina respecto a la iglesia. Anita, cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? los que han nacido de nuevo. Ahora, uno podría decir, todos los cristianos somos iglesia. ¿Es una expresión cierta? No. No. Porque solamente los que han nacido de nuevo pertenecen a Cristo. Solamente los que han sido lavados por su sangre preciosa y los que han entrado en un proceso de santificación se convierten como parte del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia tiene muchos términos. Se llama familia, se llama rebaño, se llama pueblo, se llama remanente. Tiene muchos nombres. Pero escúcheme esto. Pero algo que a mí me pareció, y desde hace un tiempo atrás, en mí se convirtió esto en una revelación. ¿Qué es la revelación? En algo que usted encarna, algo que usted abraza. Y yo entendí esto, yo entendí. Que cuando yo nací de nuevo, yo no nací de nuevo como un individuo. Ojo, yo no nací de nuevo como Josué solo. Yo nací de nuevo como Josué, miembro de un cuerpo. ¿Qué significa? Que Dios estableció en la tierra un cuerpo en el cual yo debo estar y permanecer, porque Josué Sánchez, por más ministerio, por más unción, por más dones, por más que tenga lo que tenga, si Josué Sánchez no se conecta al cuerpo, la vida de Josué va a ser una vida inoperante, va a ser una vida infructuosa, porque hay personas que tienen un concepto muy raro de su relación con Dios. Y hay gente que le dice al Señor: Padre, yo te amo a ti, pero yo no amo tu novia, o yo no amo tu esposa. Señor, todo lo que tengas que hablar conmigo, hablemos directamente, pero yo no quiero saber nada de nadie. Escuchen, este es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque es imposible que usted haya nacido de nuevo y usted no tenga un concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo a todos nos hace pertenecer a esta dinámica de vida. Ahora, en este concepto de cuerpo es entendible cómo Dios, de una manera sabia, de una manera extraordinaria, Dios empezó a congregar su cuerpo en congregaciones. Por eso existen las congregaciones. ¿Por qué? Porque las congregaciones, cada congregación tiene un perfil particular del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros fue puesto en una congregación para poder nutrir el cuerpo y para poder pertenecer al cuerpo. Los hermanos que están cantando aquí en la esquina son cuerpo, son nuestros hermanos. Pero nuestra congregación es esta. Escúchelo. Pero en el reino, el Señor nos ve como lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Y en este modelo de cuerpo, hijos, nosotros tenemos que amar el cuerpo. Tenemos que entender que tenemos diversidad ministerial, diversidad de criterios. Y nosotros tenemos que entender y amar y valorar cualquier miembro de nuestro cuerpo. Le hago una pregunta. ¿Qué miembro de su cuerpo usted dice, pastor, este no me sirve mucho? ¿Cuál? La muela cordal, pero quítesela. Sáquese esa muela y verá lo que sufre. El dedo meñique, uno dice, no, pastor, bueno, yo podría vivir. El dedo pulgar. Ah, pastor, escúchelo, todo. O sea, no hay un solo miembro de su cuerpo, no hay una sola parte de su cuerpo que a usted no le sirva. Así es la iglesia. En la iglesia, escúchelo, la persona que algunos puedan considerar la más insignificante, la más nuevecita o la más ignorante, esa persona dentro del cuerpo tiene una función vital. Por eso nosotros no podemos despreciar a nadie del cuerpo, así los del cuerpo se hayan equivocado. Porque entenderemos algo, que las afectaciones del cuerpo van a llegar. La iglesia va a sufrir. La iglesia va a pasar procesos dolorosos, como iglesia vamos a tener momentos complicados, pero a pesar de todo esto, somos cuerpo. Imagínese usted algún día que está comiéndose un pedazo de carne y resulta que se mordió la lengua. Esos mordiscos terribles y dolorosos. Y entonces usted dice, a partir de hoy, yo no quiero saber nada más de mis dientes. Y usted se arranca los dientes porque le mordieron el cuerpo. Esto hace parte de la dinámica de la vida. Esto hace parte de nuestra realidad. Jason, ¿qué va a decir? No, que eso era de lo que hay veces que hay personas o que hablan y enseñan de Dios, hablan de Dios, pero no están de acuerdo en congregarse. ¿Señora? Sí, dijo algo muy bueno. Digo que hay personas que tienen el concepto de relacionarse con Dios, pero no aman el concepto de cuerpo. Ayer estuve hablando con un pastor y este pastor me dijo algo que a mí me estremeció. Lo llamé, ¿por qué lo llamé? Porque en las dos últimas semanas, bueno, la semana antepasada vino alguien a la congregación, ¿cierto? Y me la presentaron, ¿cómo está, pastor? La semana pasada volvió a venir y cuando terminó el culto me dijo, pastor, acabo de hablar con mi pastor tal, porque el Señor me mostró que debo empezar a congregarme aquí con usted. Yo le dije, pero usted ya habló con su pastor, usted ya lo dije, sí. Entonces yo llamé al pastor, le dije, pastor, fulanita vino acá y pasó esto y esto y esto, pastor, y yo pues quiero preguntarle qué pasó, si usted sabe, si usted habló con ella, porque pues primero no, que usted, yo quiero que usted entienda que yo no estoy buscando a nadie. Y segundo, pastor, porque creo que esta es la forma en que tenemos que operar. O sea, nosotros no podemos detener a nadie, ¿cierto? Pero sí es como bueno saber por qué la gente se va y esto. Bueno, en esa conversación hablamos sobre una familia que él y yo conocemos. Es una familia que en este momento ellos están en una iglesia mesiánica. Y la expresión que me dijo a mí este pastor fue esta. Me dijo, Josué, la gente insujeta, la gente rebelde, la gente que no quiere someterse a una congregación, siempre terminan metidos en lugares erróneos. Siempre terminan metidos en lugares erróneos. Porque hay ciertos grupos donde se congregan los rebeldes, los que nunca aceptaron sujetarse, los que nunca aceptaron pastor, los que nunca aceptaron ser parte de un cuerpo y terminan haciendo grupos pequeños y grupos cerrados y eso termina siendo dice Pablo, son mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿quién de nosotros en algún momento no ha querido salir corriendo de la congregación? Todos. Y todos nosotros en algún momento hemos dicho, Señor, Padre, yo no quiero más con esta gente, o Padre, o te lo llevas, o llévame, pero haz algo, ¿cierto? Pero en este proceso tenemos que entender que somos parte del cuerpo. Póngale cuidado, Juanito, me ayuda con el cable, no sé si de pronto se me va a quedar sin los dice. Sí, la batería dice. Dios ha llamado a los cristianos a formar parte de la iglesia, donde se enseña la palabra de Dios, se administra el bautismo a los que han creído y se comparte la mesa del Señor. En la iglesia los creyentes son instruidos, edificados y formados. Son usados para la edificación y formación de otros en amor y completan la obra redentora de Cristo. Mateo. Ustedes se han dado cuenta que no todas las congregaciones son iguales. ¿Por qué? Porque hay congregaciones establecidas, uno, por su teología, dos, por su liturgia, o tres, por su denominación. Hay congregaciones que denominacionalmente son muy cerradas y no se asocian con otros. Pero también hay congregaciones armadas según su sistema de gobierno, ¿cierto? Su sistema de gobierno. Y hay sistemas de gobierno a veces que son muy, muy complicados. Pero Dios a cada congregación le dio la facultad de que, como congregación puedan estructurar el sistema de gobierno que mejor pueda articularse como ellos lo pueden ver. Entonces, en este concepto de cuerpo, nosotros siempre vamos a tener la experiencia de relacionarnos, pero ustedes como congregación y yo como congregación tendremos la oportunidad de manifestar, de expresar, de hablar, de aportar, niños, de servir, de ministrar, de ayudar en la congregación, porque todos ustedes están, gracias Juanito, están en la libertad de aportar con sus dones y con su ministerio al crecimiento del cuerpo. Entonces, una congregación como esta es una congregación donde cree que cada persona es un ministro y que cada ministro debe desarrollar su don de la mejor manera posible. Entonces, se dice que una congregación será fuerte no por su número de personas, no por sus ingresos financieros, sino por cuánta gente del cuerpo está conectada al ministerio. Entonces, en ese sentido podremos nosotros desarrollar una feligresía sólida. ¿Listos? Sigo. Otra. Respecto a la segunda venida, venga a ver, miramos. Respecto a la segunda venida de Cristo. Pónganle mucho cuidado con esto, hijos, por favor. Les voy a dar una descripción. No la quiero presentar como una postura, simplemente les voy a colocar dos posturas o tres posturas teológicas diferentes frente a esto. Hay un grupo llamado los premilianistas, ya lo vimos la semana pasada. Ellos sostienen que hay eventos separados. Evento separado, el rapto es un evento separado y la segunda venida es otro evento separado. Ellos sostienen que llegará un momento en que Cristo va a venir por su iglesia y se va a llevar la iglesia. En ese proceso se van a dar las bodas del Cordero y que la iglesia vendrá nuevamente con Cristo a la tierra y que Jesucristo reinará por 1000 años y que después vendrá el fin de todo. Este es un pensamiento teológico que hay. Hay otros que sostienen que el rapto y la segunda venida son simultáneas, que van a ser dos sucesos que pueden pasar a la vez, ¿cierto? Que han sido simplemente formas de describir un mismo acontecimiento de maneras diferentes. Pero hay otros que sostienen, cristianos, que sostienen que esas son expresiones metafóricas que no van a suceder de la manera en que a nosotros la escatología nos ha enseñado, sino simplemente es una forma de mostrar o decir que van a ser manifestaciones de Cristo en la iglesia en el mañana, ¿cierto? Entonces, hay personas que no creen en la venida de Cristo, hay personas que no creen en el rapto, hay otros que unen los dos eventos y hay otros que los asocian, perdón, los separan, ¿cierto? ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos, por lo menos Josué? Y este pensamiento no tiene por qué ser el suyo, ¿cierto? Pero el concepto que yo tengo, basado, uno, en la teología que desde pequeñito he aprendido, y dos, desde lo que uno encuentra en la palabra, que nosotros creemos que los sucesos son dos sucesos separados. O sea, Claudita, ¿por qué es difícil decir, asegurarlo? ¿Quién me dice? Porque es difícil asegurarlo. ¿Asegurarlo? No, yo estoy convencida que también son dos sucesos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y hay otro que dice que cuando Él venga, que vendrá luego los ángeles detrás de nosotros. Y vendrá. Por eso te digo que muchos teólogos asocian como la misma expresión. Como ya vino una vez y esta es la segunda, entonces dice que en la segunda. Bueno, pónganle cuidado. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Quiero que por favor me entiendan esto. Si para nosotros ha sido tan duro poder unificar la teología de lo que ya pasó, ¿cuánto más duro será unificar la teología de lo que no ha pasado? ¿Me hago entender? Por eso el decir claro, convencido, es difícil. ¿Por qué? Porque no ha pasado. No ha pasado. Entonces, anoche estábamos aquí en Clete y decía, no, pastor, ¿será que sí vamos a ver a nuestros nietos? Porque es que la venida del Señor está a las puertas. Escúchelo. Esa misma expresión la dijo Pablo en Tesalonicenses. O sea, Pablo estaba convencido de que ellos verían a Cristo. Claro. Pero escúchelo. Pero es que una cosa es el concepto de mi convicción, otra cosa es tener el fundamento teológico. Por eso yo les digo, cada vez que hablemos, tengamos el fundamento, ¿cierto? Porque muchos de nosotros hablamos de lo que nos han enseñado. Otros han llegado a estudios más profundos. Entonces, yo por eso les digo a ustedes deben ahondar y debemos preguntarnos, Señor, ¿qué va a pasar? Yo he llegado a una convicción, escúchenlo, y yo he llegado a abrazar tres premisas frente a esto. La primera premisa, yo digo, yo soy de los que creo que lo que la Biblia dice en cuanto a los eventos futuros van a pasar. Segundo, que yo no sé con certeza ni cuándo ni cómo van a pasar. Y tercero, que yo sé con certeza que pase lo que pase, la iglesia será preservada en Cristo. Amén. O sea, esas son mis premisas. O sea, que si es rapto, que si es segunda venida, que si viene el anticristo, que si viene el dragón, que si viene la bestia y la gran suegra, todo eso, si viene todo eso. La gran bestia. O sea, si viene todo eso. Si viene todo eso, escúchelo, yo sé que pase lo que pase, la iglesia será preservada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el criterio de la segunda venida desde la perspectiva que la vamos a tocar hoy? Entonces, el criterio es este. Algunos creen que asocian muchísimo algunos eventos. Tribulación, que va a ser un tiempo de persecución que se plantea. Algunos dicen que el rapto de la iglesia va a ser únicamente para los que han nacido de nuevo. Entonces, el rapto se presenta como ser arrebatadas las personas que conocen a Cristo. Por allá hay un texto en Mateo que dice, y habrán dos caminando y uno se irá y otro se quedará y uno dormirá. O sea, y a nosotros esa película nos la contaron, ¿cierto? Y nosotros vimos la película del rapto y eso fue espantosa, ¿cierto? Sí, ahora. Entonces, algunos dicen que ese suceso, lo digo entre comillas porque pues no tenemos la certeza, que ese suceso, algunos creen que va a pasar antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a pasar en la mitad de la tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación. Y otros dicen que va a pasar al final de la gran tribulación. Entonces, está asociado el rapto con la gran tribulación. ¿Qué pasó? El rapto, estoy hablando del rapto. Dicen que ese suceso, paso seguido, la iglesia será llevada al cielo. Y juntamente con la iglesia se irá el Espíritu Santo. Entonces, y que allá serán las bodas del Cordero, y que allí, y que aquí en la tierra el mundo se va a alborotar, pero todo se va a alinear exclusivamente contra un pueblo. Israel. Contra Israel. Que fue lo que nosotros nos enseñaron como la gran guerra del Armagedón. Entonces, que esa guerra, el mundo entero se va a alinear y que el gran río Éufrates ya se está secando porque en ese lugar será la gran batalla. Cuando Israel esté perdiendo, es la teología que nos enseñaron, cuando Israel esté perdiendo, dice que ellos levantarán los ojos y clamarán a Dios y cuando vean en el cielo, escúchelo, verán al que crucificaron y en aquel instante reconocerán al Mesías. Escucha, esta es la... ¿Ah? Claro. Entonces, pero esta es la escatología evangélica. Pero si usted le pregunta a los escatólogos bautistas si creen esto, ellos tienen un concepto diferente. O sea, no es que no crean en la venida, pero ellos lo ven diferente. Entonces, sí, sigo con la escatología evangélica porque ustedes son los evangélicos acá. Bueno, nosotros somos más de corte evangélico, ¿cierto? Ahora, ¿nos hace mal creer en eso? No. No. O sea, ¿sabe lo que decía Charles Spurgeon? ¿Quién recuerda la frase de Spurgeon? Spurgeon decía, vivamos como si Cristo tardara, perdón, planeamos nuestra vida como si Cristo tardara en venir, pero vivamos la vida como si Cristo viniera hoy. Es una perspectiva de vida muy chévere, ¿cierto? Entonces, ahora, entonces cuando Israel está siendo destruida y el mundo está acabado, y Gog y Magog se levantaron contra Israel, dice que en ese momento vendrá el Señor con los ángeles y con la iglesia. Y que ahí veremos si le daremos una paliza al anticristo, al falso profeta y los acabaremos. Y que en ese momento se instaurará sobre la tierra el reinado milenial de Cristo. Se llama milenial porque será ¿de cuántos años? De 1000 años. Y que en ese tiempo Satanás será atado. Pregunta, Claudia, ¿con qué será atado Satanás? Ahora, Juanito, ¿con qué cadena se puede atar a Satanás? Claudita, ¿con qué lazo se puede atar a Satanás? ¿En qué cárcel se puede meter a Satanás? Abajo, para el infierno. No, escúchelo. Va a ser tanto el esplendor de la gloria de Dios que Satanás no tendrá facultad de hacer nada. Pastor, pero mira que hay una parte después en el Apocalipsis que dice que luego de esos 1000 años será soltado. ¿Se envenenará ese man? Vuelve a empezar otra vez todo. No, o sea... Dice, entonces dice, después, pero es que déjeme llegar, entonces, escucha. Terminamos acá los 1000 años de paz, cosa hermosa, cosa bella, y la iglesia reinará, y nosotros en esa época estaremos en la tierra con cuerpo glorificado. ¿Qué es el cuerpo glorificado? Visibles, pero transparentes, sin barriga, sin panza, sin comida. Con pelo, sin sexo, nada de eso, o sea... completamente santificados para el Señor. Oiga, y dice que después de los 1000 años, niños, se suelta esa bestia y los seres humanos se volverán a rebelar contra Dios. Ahí otra vez. Y entonces ahí viene la ira de Dios y acabó con todos, acabó con la tierra. Y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea, no. Nosotros no. Sino los humanos. Escuchen. Los que quedan. Los humanos. Y todas las naciones del mundo. Porque las naciones del mundo no se fueron con la iglesia. Ellos siguieron siendo acá humanos. Nosotros seremos los alienígenas que vendremos a la tierra. ¿Cierto? Ellos siguen muriendo. Muriendo normalmente, claro. Entonces, ahora, por eso cuando mucha gente escucha esta historia dice, ¡ah! Pero es que esta es nuestra teología. Entonces, cuando usted la escucha, de pronto tan sarcásticamente como la cuento yo, dice, ¡ay, será cierto! Entonces, cierto. Ahora, hijos. Pregunta. ¿Nuestra fe en qué debe estar puesta? Yo creo que hay una verdad que nuestra fe debe estar puesta y es en esa frase. ¿Cuál? Él volverá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? No sabemos, pero Él volverá. ¿Cierto? Porque entonces... si nosotros tenemos el planteamiento del rapto de la segunda venida, ya la segunda venida no sería la segunda venida, ¿o sí? Bueno, sí, también. Podría ser como la tercera. Pero en fin, ¿qué iba a decir Jason? No, yo les voy a compartir. Resulta que ahora pues en base a lo que estaba hablando el pastor, hace por ahí 2 o 3 semanas me soñé con esto. Entonces, a mí me gusta mucho como contemplar las nubes y eso, y los días despejados y tal. Entonces yo estaba en el sueño, estaba yo así un día que mirando así, cuando yo empecé a ver algo, y yo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando ya se empezó a acercar y eran como unos caballos en la mitad, alguien coronado, y detrás muchos ángeles, yo, ¡ah! Y yo empecé a gritar y a saltar, y yo, Señor, llegaste por nosotros, yo empecé a correr y a correr de la felicidad. Y entonces todo el mundo empezó como a elevarse, y yo, uy, Señor, eso es lo que decía tu palabra, sí, en serio, así fue literalmente, y yo me desperté y yo, y me quedé.